Yo, sobrenatural, Alessi, Vito, Sobilo, y los presidentes. Yo, Wichy Crazy, soy cualquier Toby. Me rompiste el corazón, me hiciste infiel. It's my time now, you know. No te hagas tonta, lo hiciste ayer. La como tú lloraste, yo también lloré. Sobrenatural. No te sorprendas, soy igual que tú. Oh, soy igual que tú. Soy igual que tú. Me rompiste el corazón. Soy un hombre nuevo. Soy igual que tú. Soy igual que tú.